No está levantada la clausura como están informando en este momento. No, está levantada solo para que ingrese el personal, los trabajadores que van a hacer las reparaciones, refacciones y puesta en condiciones del molino. No es que se levantó la clausura porque lo que fueron a detectar ayer desde la Secretaría de Trabajo, los inspectores de la Policía de Trabajo, esté arreglado de ayer para hoy. De ninguna manera. Estuvimos hace un ratito apenas, nos hicimos del acta que elaboraron los inspectores y los incumplimientos son muchísimos. Ojalá, por el bien de todas y todos los trabajadores, la municipalidad pueda subsanar todo esto que tiene que hacer en 5 días, porque volvemos a reiterar, quienes trabajamos en esta secretaría queremos que haya más espacios para la cultura, pero queremos que esos espacios tengan condiciones. Uh-huh. Flor, ¿cuáles son los incumplimientos que ustedes detectaron? No, nosotros detectamos, no, los detectó la Policía de Trabajo de la Secretaría de Trabajo. No están los controles de plagas que tiene que haber, no están hechos, no está hecha la comprobación de que el agua sea para consumo humano, no están habilitadas las salidas de emergencia, ni las barandas que tiene que haber en los ingresos y en las escaleras, y así un montón de cosas más. Una puesta a tierra que falta una jabalina, que es lo que salió a decir el secretario, está entre otras cosas, algunas cuestiones eléctricas, ventilación que no tienen las aulas, las cosas que veníamos enumerando así como cotidianamente diciendo, bueno, faltan ventanas, falta esto, pero dicho de una manera más técnica. Muy bien. ¿Qué te parecieron las declaraciones de Gregoire ayer cuando él aduce que todo esto tiene como una cuestión política de fondo en medio del clima electoral? La verdad es que nos parece una chicana barata que él está desconociendo que desde este sector venimos reclamando desde hace mucho tiempo situaciones irregulares que en las que trabajamos. No tenemos materiales prácticamente de que esta gestión asumió y es un reclamo que venimos teniendo y no tenemos respuesta. El destrato que la gestión viene teniendo para con las personas que trabajamos acá también es algo que venimos denunciando desde hace mucho tiempo. Entonces, catalogarlo a esto como una maniobra electoralista, en realidad es tirar la pelota para afuera de la cancha. Uh-huh. Y nada, creemos que en realidad el que hace uso, quienes hacen uso de todo con fines electorales, es esta gestión. El molino lo inauguraron a las apuradas para poder hacerlo antes del cierre de campaña. Y esto quedó comprobado con la clausura que ayer hizo la Secretaría de Trabajo. Uh-huh. ¿Mantienen diálogo con Gregoire? No. Buenos días. Todo el diálogo que mantiene con los trabajadores. Le hemos mandado muchísimas notas, de hecho, en el mes de marzo iniciamos un expediente, porque como todas las notas por la vía administrativa que le fuimos entregando nunca las respondió, le dimos inicio a un expediente en el municipio con todos los reclamos que venimos haciendo y tampoco hemos tenido respuesta por esa vía. ¿Qué acciones van a continuar llevando adelante? ¿Se van a mantener en asamblea permanente, como decías hoy? Nos mantenemos en asamblea permanente, seguimos trabajando en la elaboración del organigrama porque estamos esperando la apertura de paritarias para presentar las modificaciones que consideramos que tienen que tener las áreas representando las funciones que desarrollamos acá desde hace más de 20 años. Eso por un lado, que nos está llevando mucho trabajo porque es algo bastante complejo. Y estamos organizando para las próximas semanas jornadas de talleres y clases y charlas abiertas a la comunidad. Así que en cuanto tengamos información más detallada, obviamente van a ser de las primeras personas que se enteren para difundir. Muy bien, gracias. Preguntarte por la gente de cerámica, ¿no? Porque en principio era todo lo que tiene que ver con los talleres de cerámica los que iban a ser trasladados al molino justamente. Bueno, las compañeras desde que se hizo la clausura están ahora en el CMC trabajando. Lo que sí es que, digamos, hasta que esto no se solucione, las clases de la escuela estarán interrumpidas, que habían comenzado la semana pasada. ¿El resto de las actividades se llevan adelante o están también interrumpidas? No, los varios de los talleres estamos con kit de colaboración, digo, estamos con esta medida de fuerza desde hace más de 2 meses. Sí, sí. Muy bien. Bueno, gracias, Flor. No, a ustedes. Hasta luego. Florencia Pumilla, bueno, dando su opinión, comentando lo que sucede hoy en día en el CMC, ¿no? Raro, porque la noticia que se conoció hoy a la mañana, o que se está difundiendo, es que se levanta la clausura del complejo El Molino, pero lo que nos decía Florencia Pumilla, es otra cosa. No está levantada la clausura, se está de alguna manera haciendo un relevamiento de todo lo que se viene denunciando hace mucho tiempo con respecto a las malas condiciones del complejo en El Molino y puntualmente lo que se ha denunciado en el día de ayer, situación que pudimos también compartir en vivo a través de la mañana de Radio Kermés. 45 minutos pasaron de las 11, así seguimos en Radiocracia.